estamos en una tremenda asamblea, hay ambiente de fiesta, huele a flores y huele a vino este estudio hoy día. Estamos con Lucía Antonella Navia Canaza, ella es sexóloga, es activista, es transsexual. Vamos a hablar con compañeras que van a hablar en primera persona. Bienvenida Antonella, muchas gracias por estar acá. Hace muchos años que te conozco, ¿cuántos años de militancia política pública? Que se lleva más de 10 años, prácticamente fue una de las mujeres. Antes de mi transición yo ya había aparecido en algunos canales dando la cara, ¿no? Eso me ha ayudado bastante también a madurar y aceptar lo que soy sin miedo. Pues hay que dar la cara y hay que hacer activismo, decirles a la sociedad. 10 años hablando con la sociedad, sí, haciéndole entender con Chubis. Estamos también con Laura Libertad Álvarez Molinedo, también transexual, también habla en primera persona. Laura, ¿cuántos años de militancia en esto? Bueno, estoy ya casi 8 años. Y bueno, debo recalcar que también soy ingeniera agrónoma, soy trabajadora sexual y bueno, tratando de entenderme aún todavía, ¿no? Pero estamos en la lucha. Me encanta esa combinación, agrónoma y trabajadora sexual, no son casualidades. Sí, yo también vendo mi cuerpo y no mis ideas. Estamos con Tamara Núñez del Prado, ella es funcionaria pública y es también transexual, también hablando en primera persona. Ella tiene un ciclo en Radio Deseo, que de antemano les puedo adelantar que cuando Tamara termine su ciclo, van a tomar la posta, seguramente ya está dicho, Antonella, porque este tema no se agota. De este tema hay que hablar, hablar y hablar. Bienvenida, ¿cuántos años de militancia en esto, Tamara? Buen día a toda la gente que me está escuchando de Radio Deseo. Muchas gracias, María, por el espacio. Bueno, ustedes saben que yo soy la irreverente con Tamara. Yo ya tengo, bueno, militancia creo que desde que nací. Porque nací en la clandestina. No, la militancia, pero, pues, mamita, no es nacer. No, es nacer. El no nacer, es nacer, ya, no es nacer. Ya es un acto de revolución en esta sociedad capitalista. Yo tengo aproximadamente, he salido del closet hace 4 años y hace 4 años que estoy en la militancia TLGB por los derechos humanos. La militancia por los derechos humanos, como luchadora de derechos humanos, ya debo tener por lo menos unos 18 años. No, pero en la transexualidad. Pero en la transexualidad son 4. 4. Bueno, estamos entonces con compañeras con quienes vamos a hablar en primera persona. Vamos a hablar sobre la ley de identidad de género. No lo estoy diciendo, se llama así. A mí no me gusta ese nombre, se llama así. Yo quiero decirles a las compañeras de antemano que, y a la gente que nos está escuchando, yo apoyo esta ley con todo mi cuerpo y con toda mi alma. Sin embargo, tengo muchísimas críticas a esta ley, porque la capacidad de criticar, de ver críticamente los hechos, es algo que no nos lo puede robar nadie. La línea va a estar abierta, 241-3764, para cualquiera que quiera decir cualquier cosa. La persona que quiera insultar, absténgase de llamar. Si llama, insulta, se cuelga el teléfono. Así nomás es. Pero están las compañeras acá para hablar con ellas. Ley de identidad de género. Primera pregunta. ¿De dónde sale el título de ley de identidad de género? Creo que el título es una de las cosas que más confunde a la población sobre el contenido de esta ley. No sé cuál de las tres me quiere... ¿Cuándo nació como ley de identidad de género? ¿Quién la ha bautizado a esta ley? Ya mira, esta ha sido una iniciativa cuando tuvimos la primera reunión de mujeres transexuales y travestis a nivel nacional el año 2008, acá en La Paz. Estuvimos construyendo las estrategias de vida, las estrategias de lucha de la Organización de Travestis, Transexuales y Transgéneros Femeninas de Bolivia, o Trans Bolivia. En ese momento, una de las chicas planteó... Estamos siendo desconocidas, mostró su carnet de identidad, mostró su certificado. Nadie me conoce como, por ejemplo, Laura. Todas me conocen como Alberto, como Julián, como Luis, como Ricardo. Ahí comenzamos a plantear y dijimos, ¿cómo vamos a hacer para que la gente se entere de nuestro nombre a nivel legal? Cuando hablamos de legalidad, viene automáticamente la palabra ley. Entonces dijimos, hay que plantear la ley de identidad de género, porque en la Argentina ya lo estaban haciendo en Cuba y lo estaban haciendo en otros países. Entonces, así es, a ver, Laura, seremos sinceras, nos hemos copiado el nombre del proceso internacional. Así es, sí. Ya, fue punto. Así, sí. Ya, nos hemos copiado el nombre del proceso internacional. Tengo la sensación de que esta ley es un copy-paste en muchos sentidos. No solamente el título lo hemos copiado del proceso argentino, por ejemplo, que ha sido muy cercano, Lo triste es que hemos copiado muchas cosas de la ley, pero no hemos copiado el debate conceptual y político que supone esta ley. Yo creo que es muy confuso el nombre de la ley. Hemos copiado ese nombre. ¿A ustedes les gusta? Y ahora sí, cada una. ¿Te gusta el título sí, de la ley? Bueno, tiene que ir también con tendencias internacionales. En realidad refleja lo que la mujer transexual o la persona transexual desea y exige y que está... Y que nos conviene en este instante, ¿no? Porque es muy bonito, podríamos haber ido a la confrontación y poner la ley de la transexualidad, ley, qué sé yo. Pero yo creo que corresponde, ya sea por tendencias internacionales y porque también... ¿A ti te gusta? Yo estoy de acuerdo con la ley de identidad de género. A mí me con gusta. Con el título. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con la ley porque, bueno, es pobre, es poca cosa, pero sí. Es lo que se podía lograr. Obvio. Nada. Tamara, ¿te gusta el título de la me ley? Me encanta el título porque tenemos que ver dos cosas muy rápidamente. En primer lugar, es la ley número 41 a nivel mundial. La primera ley de identidad de género es la sueca. No estamos hablando del título, mujer. Es la primera ley. ¿Sí o no? La primera ley de identidad de género es 1972, Suecia. A nivel internacional, Naciones Unidas, OEA y la Alta Comisión de Derechos Humanos determina y obliga a los estados a crear una ley de identidad de género. Por lo tanto, estamos siguiendo normativa comparativa y normativa internacional, la cual Bolivia ha firmado. Copy paste se llama. Laura, ¿te gusta el nombre? Por supuesto que sí, yo soy una de las promotoras y por eso me ha de gustar el nombre. Y considero que es transgresor, porque hay muchas leyes que velan por los derechos humanos en Bolivia, pero nadie se animó a reconocer a transexuales y a transgénero. Nadie. Bueno, hermana, como te digo, ella dice es la 41, tiene toda la razón, es una tendencia. Bueno, a mí no me gusta el título, pero se reconoce el género, el género independientemente de los genitales, si coinciden o no. Lo que pasa es que hay mucha confusión en torno del concepto de género, y por eso lo digo. Es una ley que está yendo en torno de la identidad en el carnet de identidad. Y se está confundiendo. ¿No? Entonces hay mucha confusión, y este título, si bien tienes razón, Tamara, en decir, bueno, está dentro de la normativa internacional y no subimos a ese carro, pero confunde socialmente. Es cierto. Ahora, una pregunta un poco incómoda. Aquí está, por si acaso, abierta la línea 241-3764. A propósito de militancias, yo quiero rendir mi homenaje a Roberta Benzi. No sé si vamos a poder tomar contacto o no con ella. Bueno, ojalá nos llame. Que yo sepa, estamos intentando. Muy bien. Que yo sepa, Roberta Benzi es la primera transexual boliviana pública que además logró el cambio de nombre, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, en plena dictadura, hija de la clase media alta, Roberta Benzi lanzó su transexualidad. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, en mi homenaje a Roberta, ojalá podamos tomar contacto con ella. Yo, que soy una militante de muchas luchas al mismo tiempo, porque no creo que las luchas van solas, tengo entendido que las personas que originan esa lucha, las personas que llevan adelante esa lucha, las personas que paren los proyectos de ley, son las que deberían estar en el podio. ¿Por qué formaste parte tú de la mesa, digamos, del discurso, y no compañeras que te antecedieron, en este caso Antonella, o Laura, o Raiza, o también, bueno, ni siquiera estaba ni invitada la Roberta Benzi, que es la primera transexual boliviana, una de las literatas más importantes de este país. Le he dedicado un cuento con el que ha ganado, por si acaso, el sonido de la H es un cuento dedicado a la vida de Roberta Benzi, escrito por Magela Budín, que ha sido premiado recientemente, ¿no? ¿Por qué eso? Vamos en orden. ¿Quieres empezar tú? Sí, Dale. Bueno, básicamente, creo que no importa en qué momento te subas al carro o en qué momento te bajes al carro, porque hay mucha gente que se subió y se bajó, y hay mucha gente que se quedó, y hay mucha gente que sigue. Básicamente, yo son 2 años que yo estoy trabajando con el tema de la ley de identidad de género. He asistido al 95% de las reuniones que se hizo con las instituciones públicas, a partir del Viceministerio de Derechos Fundamentales, del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, los aportes que yo he hecho a la ley son tan grandes como los aportes que ha hecho Laura. Los aportes que yo he hecho a la ley son tan grandes como los que hizo Antonella. Y no creo que merezca un aporte más que el otro. Bueno, ¿por qué te subiste tú a la mesa y al discurso? Porque ha sido invitación directa de la presidenta de la Cámara de Diputados. Ah, bueno, entonces esa ha sido una decisión de Gabriela Montaño y ella es amiga tuya, por eso. No sé si lo habrá hecho por amistad, pero sí lo ha hecho porque yo me ha visto trabajando ahí durante 2 meses en la Cámara de Diputados. Tranquila, vamos, ¿cómo? Continuamos con Antonella. Queremos escuchar esta percepción porque esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la defensa de esta ley es la cara pública de esta ley. Antonella, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo lo viste? Yo estoy de acuerdo. Bueno, en realidad es un trabajo en conjunto y es en favor de la comunidad transexual en este momento. Entonces, quien sea que haya subido y que lo haya hecho bien, pues para mí está bien. Aunque siempre vamos a reconocer que Raiza, Torriani de Cochabamba, Laura, hicieron un gran... Y no nos olvidemos de Daisy de Natale, que está en Oruro ahora. Pero también hay que agradecer y obviamente el trabajo de Tamara, que nos ha dado la última patadita que necesitamos para impulsar, y también el diputado Canelas, que nos ha ayudado bastante, porque necesitábamos a alguien más que haga lo bien. Lo he visto súper invisibilizado al diputado Canelas, o autoinvisibilizado, porque no sé cuánto le incomoda a él ser marica. Lo digo marica desde mi gremio, no estoy insultando al compañero Canelas, que es una persona muy amable, nadie le va a... Hemos estado en una reunión previa, las mujeres trans y él, entonces, haciendo ciertas estrategias, ahora lo podemos decir, tal vez, entonces... Canelas y Tamara han dado la última patadita que era importante. La última patadita. ¿Qué piensas tú, Laura, de la patadita o la patadota? Bien, antes de la patada hay un calentamiento, hay una cuestión técnica que hay que decir. Esto viene desde el año 2008, como dije anteriormente. Hemos elaborado la ley en congresos nacionales, en contactos. El año 2012 hemos socializado en toda Bolivia, incluida la iglesia que nos cerró las puertas, que nos evadía. Hemos socializado a nivel de gobernaciones, municipios, instituciones, colegios, todo. Así que, entonces, hemos hecho un trabajo. Ahora, el mejor contacto que hemos tenido en la Asamblea Plurinacional de nuestro Estado ha sido el diputado Manuel Canelas. Y como funcionaria pública, activista, acá la compañera Tamara. Entonces, ¿cómo vamos a desaprovechar ese contacto? No hemos podido desaprovechar ese contacto, por lo que, entonces, es eso otra de las estrategias de lucha de nuestro colectivo TLGB de Bolivia para poder sacar esta ley. Se respeta, porque la decisión es de ustedes. Acá estoy con dos carnets de identidad. Uno dice Lucía Antonella Navia, mis respetos. Gracias. Ella con esta ley no ha conseguido nada. Exacto. ¿Por qué? Porque lo logró desde la irreverencia, desde el vuelvo hace mañana. Sí, de meterle un juicio al Estado. Un juicio al Estado, y lo consiguió por otras vías. En el caso de Laura, en el caso de Laura, está claro, estoy con un carnet de hombre. Así es. ¿No? Uh-huh. Con un carnet de hombre, pero la foto, la apariencia en la foto ya la habíamos logrado con Ana María Campero. No hay que, cuando era defensora del pueblo, sí, ¿no? Porque además lo lindo es que ella metió en el mismo saco a trans, a cholas, uh-huh. Entonces ya no te obligan, a la chola, sacarse el carnet de identidad, la foto era un acto medio fascista. Te cuento que hubo un pequeño retroceso durante cuando estaba Costas. Muchas de las chicas que fueron, cuando pasó de la policía a una manifestación civil, muchas de las mujeres trans no podían sacarse. Eso me pasó a mí, porque tuvimos que hacer un proceso con la Defensoría del Pueblo para que a mí, hace 2 meses atrás, me cambiaran la imagen. O sea, que este Estado te puede dar algo que mañana te lo quita. Cuidado, chicas, festéguenlo bien, pero hoy te da algo y mañana te lo quita. Bueno, entonces vamos a ir a la identidad, a la ley de identidad de género. Estoy con la ley aquí y la ley tiene 7 páginas, en un Word normal. ¿Qué es lo que quiero decirles? Vamos a revisarla en su contenido y tal. Mi percepción, yo apoyo esta ley, mi percepción es que aquí no han jugado el contenido de la ley, para nada, sino simplemente el hecho de que Tamara Núñez del Prado es del MAS. Y eso es una cosa que yo lo veo positivo como negativo. Bueno. Es decir, ella es invitada por Gabriela Montaño a la mesa, ella logra impulsar esto, porque es del MAS y porque Canelas es su amigo y porque el vice es su amigo, porque el gringo González es su amigo. Y entonces esta es una cuestión de amistad. Cuando la Asamblea Legislativa es una cuestión de representación política, que no está pagada por Tamara Núñez del Prado, sino que está pagada por ti, por mí y por todos. Uh-huh. O sea que si no tienes un amiguito y eres parte creo del partido, que te mandan a la mierda. Totalmente equivocada. Perdón, estamos en contacto con... Un momentito, vamos a sacar la llamada. Claro que sí, vas a tener tu espacio. ¿Con quién es? Estamos con Roberta, Roberta. Hola, Roberta. Roberta, un gran aplauso para ti. Hermana, buenos días. Sabemos la lucha que has dado, queremos escuchar tu percepción, queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono es un poquito una pena, pero te vamos a invitar especialmente para el análisis. Roberta, todo el mundo te está escuchando. Adelante. Hola, querida María, qué alegría estar en contacto con ustedes. Como siempre, siguiendo de cerca todo lo que ustedes hacen y apoyando profundamente la lucha y el gran trabajo de lo que significa Mujeres Creando. ¿Qué piensas de la ley de identidad de género? ¿Te ha emocionado? ¿No te ha emocionado? ¿Te hubiera gustado ir al Palacio? ¿No te hubiera gustado? ¿Qué piensas sobre eso? La verdad que yo pienso que es una gran cosa que haya salido. No me ha emocionado porque me parece un poco más de lo mismo que hay. Obviamente no me hubiera gustado ir al Palacio ni estar presente. Esta es una lucha más allá de lo que se muestra hoy, porque yo creo que se va a quedar como queda ahí en las tablas, ¿no? O sea, sin mayor repercusión. No sé, no he leído de fondo las cosas de esta ley porque estoy muy ocupada con otras cosas personales, pero estoy un poquito alejada de todo lo que ahora este gobierno está haciendo, porque no considero ni pertinente acercarme. Bueno, de todas maneras, Roberta, nosotras queremos, te hemos pedido este contacto por hacerte un homenaje, porque la lucha tiene historia y esa historia siempre hay que visibilizarla, porque si no, no sabemos dónde estamos. ¿En qué año lograste tú el carnet de identidad y cuál fue el costo humano, cuál fue el costo político para ti de ese carnet, de ese primer carnet? El primer carnet de identidad yo lo logré el año 86 porque mi padre pagó por él. Y luego, un poco me sorprende eso, porque luego, gracias a la doctora Hilda Rada, porque estuve indocumentada por la ignorancia de un oficial de policía, durante 2 años, gracias a la doctora Hilda Rada, se creó una ley interna en la policía que no me podían más indocumentar, porque yo ya tenía derecho de uso. O sea, yo he cambiado de nombre el 86 y usé 16 años el nombre de Roberta Benz. Entonces se crea una ley interna. Traté de luchar yo por lo que ahora salió y que se supone que es la primera vez, pero no es la primera vez. Yo ya lo saqué, ya lo había sacado, a un costo, como tú dices, político y humano muy fuerte, ¿no? Porque yo recurrí inclusive a instituciones extranjeras para que me ayuden, porque no me podían dar un nuevo carnet ni de Roberta ni de Roberto, porque arguían que no había un juicio. No importa que no había un juicio, había un nombre que había sido usado 16 años. Era un nombre que ya tenía historia, propiedades, había pagado impuestos, vida. Entonces yo pienso que mi historia de alguna manera ha sido la primera que con mucha fuerza y vehemencia, con esa varaunda que siempre he tenido, ha logrado el cambio de nombre. Entonces esto es simplemente una forma que aplican ellos, o sea, sí, me alegra que todos los compañeros y compañeras, bueno, que todos los compañeros han luchado por esto y por ese nombre y por ese derecho, al fin lo hayan logrado. Ya se había hecho un estudio hace muchos años que lo hizo una muchacha que estudió derecho, para hacer un proyecto de ley sobre el cambio de nombre por cambio de género, y quedó dormido nuevamente en el Senado. Pero es una lucha muy grande, me alegro que se haya dado al fin, que seamos uno de los países pioneros, y bueno, felicito a todos, pero me quedo así como que cortada pensando, es nuevamente utilitario el tema, así siento eso, es utilitario para demostrar, nosotros sí podemos y ahora más aún que queremos hacer un nuevo referéndum. Yo tengo una opinión muy... muy sesgada en cuanto a lo que sucede hoy con nuestro país. Muchísimas gracias, Roberta, y vamos a seguir en contacto contigo. Te mandamos un abrazo, un homenaje, un aplauso, y sabemos y reconocemos tu lucha. Gracias. Adiós. Bien, adiós. Bueno, ahora sí, pasaremos a la respuesta de Tamara. Si esta ley es una cuestión de amiguitos, la Asamblea Legislativa esta ley no vive es una cuestión de nuestros impuestos. Tu percepción, bueno, que es muy válida por lo que tú puedes creer y generar dentro de tu cabecita, pero la percepción es totalmente incorrecta. Yo tengo otra percepción. Ha sido 3 años que este anteproyecto de ley, que es, no es el que tú estás leyendo en este momento en tu pantalla, es el que estoy teniendo en mis manos. No, pero yo estoy con el que se ha aprobado, que es lo este que este anteproyecto de ley fue presentado hace 3 años y comenzado a discutir durante los dos últimos años. Se tuvo discusiones con el CERESI, con el CEGIP, con el REHAB, se tuvo discusiones con la ASFI. No, pero eso no discusión. Es la respuesta, No, Tamara, te estoy dando la respuesta. No, no te estoy cuestionando. Entonces, eso ya lo sabemos de pero memoria. Pero es que aquí yo no tengo amiguitos en el CERESI, yo no tengo amiguitos en el REHAB, yo no tengo amiguitos en el CEGIP, yo no tengo amiguitos en Registro Civil. Aquí es un problema, o sea, de honestidad aquí, política, aquí Tamara. Aquí es un tema que tú no estás queriendo reconocer. No, es un que problema el Estado de honestidad Nacional política. Ha trabajado por esto por muchos años. No quieras reconocer que hubo proyectistas de la ley que estuvieron metiéndola ahí. Nadie quiere desconocer nada de eso. O sea, lo que no yo estoy diciendo que porque la señora Gabriela Montaño o el señor Gringo González o el señor Manuel Canelas o la señora Valeria Silva son amigos y tengo amistad con ellos de hace bastante tiempo atrás, que hayan hecho esta ley para mí. Esto sería una falacia, sería una mentira y sería no reconocer bueno, el trabajo y de muchas personas. Ya, muy bien, entonces, ¿por qué no se aprobó en otro momento? Pero bueno, tú dices que no es así, listo. Creo que no debemos perder el rumbo. Sí. Vamos a ir al contenido no de la ley. Ahora, la otra pregunta, yo creo que es importante. Sí nos favorece, pero también tiene un doble contenido, porque ¿qué pasa si no la tienes a la Tamara? Te pudres en el basurero hubiera del Parlamento. Te pudres en el basurero del Parlamento y el Parlamento no la paga Tamara Núñez. El Parlamento lo pagamos todos nosotros y nosotras que no tenemos acceso a las discusiones que se debe tener. La otra pregunta sobre el acto, después vamos a entrar a la este. Justamente Tamara señaló que el 86% de las personas transexuales mujeres, que me gusta llamar transexuales mujeres, sí, somos porque mujeres. Son mujeres, es una mesa de mujeres, y de eso yo no tengo la más mínima, o sea, no acepto el más mínimo matiz. ¿Qué es lo que pasa? Están en prostitución. ¿Por qué no fueron convocadas? ¿Por qué no fueron invitadas? ¿Por qué esa población, que es tan grande, que yo las conozco, que muchas son mis amigas, que son como el proletariado, porque aquí hay un problema de clases también, que son como el proletariado del mundo trans, no pueden pisar el palacio, ensucian el palacio, no había que tener un había acto masivo. ¿Qué es lo que cuánto? Pasó? A ver, mira, vamos a escuchar a todas. Voy a partir de tu cuestionamiento, que es bien transgresor, y estoy de acuerdo con eso. En el momento en que yo presento mi postulación a la Defensoría del Pueblo, junto contigo y con otros con esa intención, yo puse en mi currículum vitae 20 años de trabajo como ingeniera agrónoma, activista, 6, 7 años, derechos LGBT y demás. Pero le puse ahí un acápite, trabajadora sexual, entre comillas, puta. Eso incomoda, obviamente que incomoda a cualquiera, y eso está incomodando, por ejemplo, a la iglesia. La iglesia ya está tomando argumentos, dice, como una lideresa trabajadora sexual, con ley de identidad de género. Pero ese es un estigma que nos hemos ganado las putas, las trabajadoras sexuales y prostitutas. Hace rato decías, ahí está la venta de mis ideas. Ahí está la venta, pero también va como un cuestionamiento a estas instituciones, al gobierno en general y a la sociedad, porque, claro, porque a través te obligan a sacar carnet a través de puta, por ejemplo, hoy en Bolivia. A través de su hipocresía, yo estoy aquí ejerciendo el trabajo sexual y paralelamente siendo ingenierita agrónoma. Yo digo así, porque tengo más ingreso por trabajo sexual que por mi profesión, por lo cual he estudiado tanto tiempo. Ese es el cuestionamiento, María, ¿por qué? Por esa razón el estigma. A este gobierno le da miedo enfrentarse contra su propia ética y moralidad. El ser puta es histórico en Bolivia, y además de que el gobierno se condice en ese aspecto. Entonces ahí sí yo tengo por qué cuestionar. Lo otro, ¿por qué estuvo en la palestra Tamara? No, ¿por qué no estaban? Ya lo dijo, me invitó Gabriela Montaño. ¿Por qué no estaban la cantidad impresionante de trans, mujeres trans de la prostitución? Vamos a ir en orden. Uh-huh. En el acto, ¿por qué no estaban? ¿Por qué era un acto de cuatro elegidos o elegidas? ¿Por qué un acto tan cerrado? ¿O por qué la Plaza Murillo está cercada? No, tampoco es así. Yo te voy a plasmar una realidad bien interesante. ¿Por qué fue? Vamos a poder responder. Ahí está, mira, te digo, el 98%, según últimos datos y percepción que nosotros tenemos en la organización, de las mujeres transexuales y transgénero en Bolivia, nos dedicamos al trabajo sexual. ¿Qué implica el trabajo sexual? Trabajar en la noche, beber, estar con clientes, etcétera, es cansador. Cuando yo había citado a todas mis chicas, todas estaban durmiendo. Había que hacer el acto otra hora. ¿Por qué? Trabajo sexual te altera el reloj biológico. Te mata. No es que la Plaza Murillo haya sido cerrada, porque para los discapacitados lo hicieron así, ¿no ve? No, pero estaba cerrada. Hemos entrado con nuestros carnets, etcétera. Anteriormente, cuando se aprobó en senadores, vinieron las chicas, estuvieron ahí presionando. Afuera incluso se quedaron, porque no habíamos anotado los nombres. A muchas les da pena entrar. Se quedaron ahí afuera. Pero estuvieron las chicas en la aprobación en grande desde la Cámara de Senadores. La promulgación ya era un acto formal. Y es así, es un acto formal. Era en la mañana, era el acto central. Antonella, y vamos a escuchar a Tamara también. ¿Cuál es tu respuesta? Yo vi que hicimos una lista, estaban haciendo una lista, pero larga, ya sea de colectivos, qué sé yo, pero se les ha invitado, se les ha llamado, y no asistieron justamente por lo que dice Laura. También hay que sacar a la luz que muchas chicas trans no les interesa, ¿verdad? Sinceramente. Esto es importante también decirlo. ¿Por qué no les interesa? Porque vamos a ir al contenido de la ley. ¿Qué cosa siempre se ha ganado además de una bolsa de aire vacía? Vamos a ir al contenido de la ley. Sobre el acto y las mujeres en prostitución, ¿por qué no estaban allí? Y luego tenemos una llamada. En primer lugar, se ha invitado a todas las organizaciones. El Ministerio de Justicia realizó la lista y cada institución entregó un listado de las personas que podían o querían participar. El acto fue a las menos de 24 horas de la aprobación del Senado. Tanto así que el Palacio no tuvo la oportunidad ni siquiera de invitar a otras autoridades. Bien, vamos a continuar con eso. Hay una llamada, no le haremos esperar mucho. Nombre, apellido, lugar desde donde estás llamando y por favor tu enriquecimiento de este debate o tu pregunta concreta. Julio César Mayón, carnet de identidad 24. No, tranquilo, nada de carnets. ¿Cuál es tu enriquecimiento de este debate? Yo algunas veces te he llamado. Y lo que deseo hoy, primero, es que no anules mi comentario. No lo invalides. Si insultas, al tiro te callamos. No, adelante, al punto, compañero. Y segundo, creo que hay que contextualizarse adecuadamente. Yo creo que... Al punto, compañero. Yo creo que es un gran avance para las personas que tienen otra identidad. Ahora, por supuesto, vivimos en una sociedad machista. Hombres y mujeres en mayor o en menor grado, y por supuesto un proceso este que se va a ir desarrollando históricamente en Bolivia, y no descalifico el avance que han tenido las y los compañeros, en el sentido en el que tener una identidad es fundamental. Perfecto. Independientemente del grado de masculinidad o feminidad, o el nivel, o sexualmente lo que representemos en términos corporales, ¿no? Entonces, un avance, yo las felicito, los felicito a los compañeros, y creo que no es hora ya de descalificar, sino de implementar la ley. Muy bien, muchas gracias por su llamada, por su aporte. Vamos a preguntar una cosa más antes de entrar al contenido de la ley. ¿Por qué no la promulgó Evo Morales? Porque se encontraba en Cuba. Usted aquí. No, pero digamos, de alguna manera se ajustó para que Evo no la promulgue, porque yo tengo entendido que él es un hombre muy, muy homofóbico. No. El presidente quería promulgarla, pero le pidió al vicepresidente de que lo hiciera porque no iba a poder cumplir con la agenda y veía la prioridad de que esta ley salga promulgada para que no entre en debate. El tema es ese. Todo el mundo, inclusive tú, estás dando injerencia al debate. Cuando la ley no se debe debatir. Por favor, la ley no se debe debatir. Debemos hacer socialización de la ley. Mira, Tamara. Estás cuestionando totalmente el proceso de esa ley. No, todavía no estamos en la dictadura del proletariado, falta mucho. Así que te pido, por favor. Y la anarquía es totalmente diferente. Te pido, por favor. Los debates son absolutamente legítimos. Son legítimos. Y vamos a debatir. Pero tú estás ayudando al debate de la iglesia. A un debate. Yo no estoy ayudando al debate de la iglesia y no te admito. Al estar, al cuestionar esta ley. Tamara ha sido invitada a debatir. Tú estás cuestionando esta ley. En esta radio. Estás molestando a toda. Una hora semanal gratuita, invitada por mí. Para hablar de tu transexualidad, en la cual no hay ningún tipo de injerencia. Estamos en La Loca Mañana y estamos en un espacio de debate. Y estas cosas hay que debatirlas. Pero tú no estás debatiendo la ley, estás cuestionando la ley. Hay una diferencia entre debate y cuestionamiento. Por supuesto. Estás cuestionando el trabajo de un Estado, estás cuestionando el trabajo de mis compañeras y estás cuestionando el trabajo de las instituciones. Porque el cuestionamiento es oxígeno. Debatamos la ley, pero. Es oxígeno. Lo que yo le propongo a la gente del público es que vayamos a un respiro de música y después entramos al contenido debate de la ley. Al contenido de la ley. No vas a imponer aquí tú qué se va a debatir y qué no. Porque no estás en el Ministerio de Producción y Microempresas. Venimos aquí a hablar sobre la ley. Estás en Radio Deseo. Ley, compañera. Estás en Radio Deseo. ¿O tienes miedo de debatir el contenido? Estás en Radio Deseo. ¿Tienes donde miedo? Gozas de una hora entera para decir lo que te va a dar. Es la homofobia y también hay evofobia, ¿no? No hay evofobia, hermana, no hay evofobia, no hay evofobia. O sea, yo estoy preguntando cosas absolutamente básicas. Estás en todo tu derecho, ¿sí? Estoy en todo mi derecho. Yo las he invitado a un debate. Incluso las había invitado a ustedes, en realidad te había invitado a ti. Dije, si otra compañera quiere sumarse, se suma Tamara. Tú tienes una hora para decir lo que te da la gana y nadie interviene. Tú me has invitado ayer. No te he invitado. Públicamente, he escuchado. No. Sí, pero has escuchado mal. Has escuchado mal. No soy la única que he escuchado mal. Seguramente has escuchado con tres amigas más y has escuchado mal. Sí, yo he dicho que se puede comunicar cualquiera por teléfono. Muy bien, vamos a debatir ahora. Todo esto que yo he dicho es fundamental. Yo estoy en esta lucha 25 años. Es que ayer tú dices, esta así ley, que la vamos, a vamos a invitar a la propietaria de la ley, Tamara Núñez del Prado. No, de ninguna manera. Lo has dicho, y yo puedo pedir ahorita al de ninguna manera que me pase la grabación. Pues pedí al Ministerio de Comunicación. Si tú y por haces favor, alusión, tú grabá, Daniel. Y por favor, tú grabá. Tú grabá una persona que se la invita a la radio, que se la trata con todo el cariño. Viene y dice, voy a pedir al Ministerio de Comunicación que me pase no la grabación. O sea, ¿qué te pasa, ¿cómo Tamara? ¿Puedes pedirme? ¿Qué te pasa, o sea, ¿puedes Tamara? Pedirme al aire el día de ayer y mira, después decir que yo me he sumado? Todas las personas están invitadas, pero la invitación es a un debate. O sea, un Tamara, poquito de coherencia. La invitación es al o sea, no debate. No te puedes ir contra la ley. Tamara, la debatamos invitación la ley. Es al debate. Debatamos yo la ley. Yo voy a debatir lo que me da la gana porque debatamos el programa. Perfecto, pero debatamos ya, la ley. Y ustedes van a tener espacio para decir lo que quieran. Una cosa es cuestionar y otra cosa es debatir. Claro que se puede cuestionar, porque estamos en democracia. Okay. ¿Te guste o no te guste? Pero, ¿te guste o no te guste? Di la por cara, favor, Daniel, graba todo esto. Tú dices en tu programa todo lo que te da la gana y nadie te molesta. Así que, por favor, respeta el espacio estoy que te da cobijo. Pero si tú estás, que te ha dado vocería. Pero tú estás diciendo que estás debatiendo y no cuestionando. Respeta. Ahorita acabas de reconocer que estás cuestionando. Pero se puede cuestionar, Tamara. Cuestionar en qué este mal momento. Que en tu pero acá necesitamos que sumemos. Mira, tenemos Tamara, a la iglesia, no tenemos a un montón de población que está detrás de nosotros y, lo que no y queriendo se cuestionar esta ley. Tú no vas cuando a decir tú dejas lo que se necesita sumar. Y lo que no se necesita. Tenemos que sumar. No vas a decir lo que se necesita y lo que no se necesita. María, calma. No, pero hay que sumar. Entonces ten por favor cuidado, ten respeto. Apoyaremos de forma coherente. Vamos a apoyar de forma coherente, vamos a entrar. Yo las he invitado para eso y vamos a debatir la ley. Pero no es que no vamos a debatirla, no es que no vamos a debatirla, porque La Loca Mañana además se caracteriza por ser eso, en todo. Así venga la ley universal del bienestar general. Bueno, respira ahora, tranquila. Bueno, ¿quieren un cafecito, un tecito? Dos necesitas algo. Bueno, yo estoy emputadísima porque, o sea, haces todo un trabajo y vienen y todavía te dicen, ¿cómo vas a discutir? ¿Cómo vas a cuestionar? O sea, ¿qué te pasa? Eso no es justo ni legítimo, Tamara. Ahorita estamos buscando y lo que el apoyo se te ha de cuestionado gays, lesbianas es, y todo ya, una cosa, ya, entonces no deberías venir a debatir. No deberías venir a debatir. Nos enfocaremos en la ley, ¿no? Yo quiero hablar de la ley. Bueno, yo también quiero hablar de la ley. Que es además lo que se ha hablado de todo. Forma y contenido son una misma cosa. Hablaremos de la perdón, ley. Perdón, atentas. Bueno, vamos a entrar al contenido de la Ley de Identidad de Género, que es lo que las compañeras quieren entrar a debatir. Primera pregunta, que igual vamos a pedir que respondan todas en orden, en el orden además que quieran. ¿Por qué en esta ley no se ha incorporado el derecho al acceso en la salud pública a la operación de reasignación sexual cuando esa operación, si quieres o la necesitas, tengo entendido que cuesta alrededor de $20,000? No sé quién de ustedes quiere empezar a responder esa pregunta. Ya, acá. Por favor, voy a comenzar. Laura. Hay que considerar primero, y hay que ser realistas con nuestro mismo país, con la propia realidad de nuestro país. El sistema de salud en Bolivia sabemos que no es bueno. Ya, entonces, pedir una operación de este tipo, que conlleva unas cuestiones técnicas de salud muy fuertes para con la transexual, en este caso, desde asignación vaginal, por ejemplo, es muy fuerte. El sistema de salud de nuestro país no está bien. Si vamos a la caja es para morir, por ejemplo. Esperar ahí, ¿no es cierto? Tienen que sacar fichitas a las 4 de la mañana para que te atiendan la siguiente semana. Imagínate, yo voy a sacar una ficha para que me atiendan, para que me ponga una vagina. Entonces, y los costos que implica esto. Entonces, una de las razones es eso. Esta ley es sensible con la realidad del país y sensible con la persona que lo pueda solicitar o no. El sistema de salud en Bolivia no es bueno, al contrario del de la Argentina, por ejemplo. La ley de identidad de la Argentina, por eso lo pregunto, la ha comprometido al Estado, porque sabemos que el sistema de salud de la Argentina, por ejemplo, cuando tú llegas como migrante, ya tienes automáticamente, aquí llegan los migrantes, no tienen. Siendo yo parte de ese Estado, no tengo, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de cuestionar esto. Exento esto del sistema de salud y de las operaciones de reasignación sexual o de modificación corporal. Incluso no hemos planteado ninguna parte de, por ejemplo, de terapias de hormonización, de modificación corporal con cirugías. No se ha planteado. ¿Por qué? Una cosa, hay que tener en cuenta que la modificación corporal es decisión de una, como transexual femenina en mi caso, yo decido en qué medida voy a modificar mi cuerpo o en qué medida no lo voy a modificar. Perfecto. ¿No? Hemos escuchado a Laura Libertad. Escuchemos ahora a Antonella. ¿Por qué no se ha incorporado esto que la ley argentina incorpora? Apoyando lo que dice Laura, en Bolivia no tenemos un sistema de salud universal, no tenemos un seguro de salud universal. Generalmente es privado o para ciertas edades, como el SUMI o el seguro de vejez. Y las demás, si no tienen un seguro de salud, la mayoría de las personas ni siquiera pueden ser atendidas para otras patologías básicas, peor, el gobierno nos va a dar esto. Entonces, hay que ser realista, como dice Laura, si hubiera habido una ley de seguro universal de salud, pues posiblemente hubiéramos exigido, pero no existe en Bolivia. Entonces, ahora, tú como sexóloga, Antonella, ¿cuánto cuesta esa operación? No es tan caro, ¿no? Como tú dices. Por favor, desmentime, sí, porque yo no estoy muy al tanto de esto. Mira, esencialmente lo que se requeriría sería una, en el caso de las mujeres transexuales, algunas cirugías de feminización facial, que estaríamos hablando por los $3,000, posiblemente $5,000, ¿sí? De acuerdo a lo que quieres, luego los implantes de las prótesis de silicona, que está por los 1,500 Pero seguí, por favor. Más o menos dólares en Bolivia. Y la cirugía de reasignación genital, que muy poco lo realizan acá, la mayoría de las chicas que desean realizarse la cirugía de reasignación genital se van a Chile o Argentina, y en Chile está $12,000 más o menos, la cirugía de reasignación genital. Dos cafecitos más. Y en Bolivia está en más o menos entre los $6,000, $8,000. En Bolivia se la hace. Algunas. La medicina privada. Sí, por supuesto que sí. Pero también hay que entender que no todas queremos eso. Claro, no todas quieren. No. ¿Tú te hiciste una cirugía? No. No me interesa para nada. Yo soy una mujer con pene y estoy encantada con lo que soy. Tamara, ¿por qué no se incorporó esto en la ley? En primer lugar, estamos hablando de derechos fundamentales y fundamentalísimos. Y lo único que toma esta ley, ya son leyes ya existentes en muchos casos, y se decide hacerla el tema cívico porque es el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es el primer derecho, el derecho fundamental para poder acceder a los demás derechos. En este sentido, también la ley prevé que tú tienes todo, que tú con tu nueva personalidad, con tu nueva identidad, se te reconocen todos tus derechos y obligaciones. Y dentro de los derechos y obligaciones está el derecho al acceso a la salud, al acceso a la educación y a los demás derechos fundamentales que están dispuestos en la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, este es el primer pasito. Primero teníamos que hacer que el Estado reconozca nuestro derecho a la identidad, para que posteriormente, y que son nuestras futuras batallas, podamos trabajar junto con el Ministerio de Salud o con las personas que ahora, ¿tú para poder acceder consideras a que debería ser parte del del derecho en la seguridad social boliviana la cirugía de reasignación? Definitivamente, o sea, en mi caso, por decirte, yo me he hecho la operación de reasignación ¿cuánto sexual. ¿Cuánto te ha costado? Me ha costado $12,500 aproximadamente, sin contar viajes y estadías. La hice en Chile, en Viña del Mar. ¿En la seguridad privada chilena o en el, perdón, en el sistema de salud privado o en el sistema de salud? No, salud privado, porque somos extranjeras y en Chile no podemos acceder al seguro público que tiene. Ahora, pero le daremos vía a la gente que nos está escuchando, porque $12,000 o $20,000, Laura, un migrante boliviano, digamos una trans, porque yo he visto en Ecuador, por ejemplo, en muchos trans soñar con hacerse la operación. ¿Podrían irse a la Argentina? Sí, y hacer la operación. ¿Saben ustedes algo de eso? Sí, está un poquito más económico en Argentina. No, pero podrían introducirse como migrantes y lograr gratuitamente. Porque primero necesitarías tener la residencia legal para poderlo acceder al seguro. Exactamente. Lo que muchas chicas están haciendo es se consiguen una pareja allá, ¿ya? Entonces logran la ciudadanía argentina, sacan su identidad de género que la ley en allá les permite y automáticamente acceden a cualquier tipo de modificación corporal, entre ellas la reasignación genital. Ese es el paso, digamos, que muchos están haciendo. Están yendo chicas de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, a la Argentina. Por esta razón, ese sistema de salud había sido uno más bueno. Es muy bueno. En otros países no salud hay. Pública, ¿no? Salud pública, salud pública, para el pueblo. Aquí estamos hablando no para el pueblo. Nada. Entonces, bueno, por las ilusiones. Entonces, hay que buscarse una pareja en la Argentina. Las gauchas se sobrevaloran al tiro en este momento. Claro. Y esa es una manera de conseguir el documento para hacerte la operación. Y es un doble reto para la trans, porque yo como extranjero migrante voy a ir a conseguirme una pareja, y muchas lo están logrando, y automáticamente logro la ciudadanía y todo lo que conlleva eso, los beneficios que conlleva. Es una estrategia que están siguiendo las chicas, pero no todas, porque no todas queremos modificar nuestro cuerpo. Y no todas las historias son bonitas, porque la historia de ser migrante, o sea, tenemos que poner una etiqueta más, ¿no? Migrante. Bueno, La Loca Mañana tiene público porque va a donde ningún programa va, va a donde ningún ángulo va, y además porque logra equilibrar extremos. Ahora vamos a ir a la otra pregunta extrema. ¿Qué han ganado cada una de ustedes? ¿Qué ha ganado el país? ¿Qué ha ganado la sociedad con esta ley? Empezamos por Laura, que ya hemos ido más o menos en ese sentido, y todas van a tener su respuesta. Mira, personalmente yo no he ganado nada, ¿no? Para mí es así, yo no he ganado nada personalmente, porque primero soy lideresa, yo ya lo gané, ¿no? O sea, tengo el apoyo de mi gente, sabe cómo hemos trabajado, etcétera, ¿no? ¿Qué ha ganado el país? El país ha ganado en desarrollar un concepto que es muy importante para la sociedad homofóbica, transfóbica, heterofóbica, como queramos verla, con todas sus fobias. Ha ganado un concepto que se llama la inclusión. Hemos incluido hace 10 años a los indígenas, de cualquier tipo, los hemos incluido, los hemos llevado al poder. Ahora la inclusión le ha tocado a esta diversidad sexogenérica. Ese tipo de inclusión, no todos los países lo van a... Rusia, imagínate, que es un país de avanzada. Con Putin. México, que es absolutamente machista, ¿no? Entonces, les está costando, son países desarrollados, de avanzada, etcétera, pero les está costando entender que en sus grupos sociales hay mujeres transexuales, diversos cuerpos, les está costando. ¿Por qué está calientito esto? Acá tengo una lista de las asesinadas desde hace 5 años, mujeres transexuales y lesbianas. Te pido que la leas, por favor. Ya, tenemos casos de crímenes de violencia por crimen de odio. El 1 de abril del 2016, Dayana Lasarte. El 24 de marzo del 2016, Carla Suárez, mujeres transexuales asesinadas, las han encontrado en el río, las han encontrado con los brazos quebrados. El 2016, el 22 de enero, encuentran a Virginia Buitrago. Posteriormente se revelará a través de medios de comunicación que era lesbiana, posiblemente asesinada por su propia pareja. El 10 de mayo del 2013, tres mujeres transexuales fueron agredidas físicamente en Cochabamba. ¿Quiénes eran los agresores? Taxistas. El 7 de noviembre del 2013, una mujer fue imputada por tentativa de feminicidio. En octubre del 2012, se asesina a Luisa Durán con 52 puñaladas. Yo te meto dos puñaladas, María, y ya te mato. Claro. Pero 53, eso es una cizaña, es un odio. Por eso crimen de odio. Y hay una larga lista. Yo te doy el ejemplo mío. El 2014, el 28 de septiembre, me han plantado cuatro puñaladas en la sección de mi cuello por la yugular. Más bien no me han matado. Por eso estoy aquí luchando, ¿no? Entonces, estamos expuestas a estas cosas. Esto un poquito nos va a alivianar esta ley en ese aspecto. Nos va a alivianar, nos va a tranquilizar. Pero también estamos imputando y estamos cuestionando aquel agresor, aquel violento, aquel machista que se da el lujo de plantarnos puñaladas para matarlos por su simple odio. Es un momento de fiesta. Escuchemos la respuesta de Antonella. ¿Qué has ganado tú? ¿Qué ha ganado el país? ¿Qué ha ganado la sociedad? ¿Qué ha ganado el mundo trans con esta ley? En mi caso, yo gané el juicio de cambio de nombre y de la data de sexo en mis documentos el 2011 por un juicio largo, penoso, torturante, que estaba sometida a los valores, normas de algún juez. En este caso, una juez que dictó a mi favor. Desde el momento en que gané el juicio y mis documentos ya se cambiaron, mi vida ha cambiado bastante. Realmente pude acceder por fin a los derechos que antes me la habían coartado. Poder ir tranquilamente a un banco sin que me estén mirando presentar mis documentos y sin que me estén cuestionando. Poder viajar en los aeropuertos, poder llegar a un hotel tranquilamente, poder acceder a la vivienda. Casi todos los derechos que los demás tienen por sentado, por fin lo había adquirido. Entonces ahora es cuestión de ejercerla en mi caso. Así que gané bastante desde que cambió el nombre en mis documentos y la data de sexo. Y el país yo creo que ganó bastante porque esto hace que seamos una sociedad mucho mejor, más desarrollada, respetuosa de todos los derechos, inclusiva, porque está por fin admitiendo que existimos personas que históricamente hemos estado desde el principio de la humanidad y vamos a seguir hasta el fin de la humanidad. Haga lo que haga la iglesia, no van a poder impedir el nacimiento de nuevas generaciones de personas transexuales. Porque esto es parte, como alguien decía, un católico ayer, este es el orden natural. Tiene que haber una evolución en todas las culturas. Tamara, ¿qué ganaste tú? ¿Qué ganó el país? ¿Qué ganó la sociedad? ¿Y qué ganó el mundo trans? Ya, en primer lugar estamos esperando 30 días para que la ley se ponga en vigencia total. Yo voy a poder ganar mi cambio de identidad. Ya no voy a poder utilizar la palabra Antonio Ernesto, que ahora me molesta mucho. Soy pública, por lo tanto todo el mundo sabe que soy Tamara Núñez del Prado y que también soy Antonio Núñez del Prado. Pero lo que ella ha dicho es lo que yo estoy viviendo todos los días. La cosa que más odio es ir al ginecólogo y que griten mi nombre, Antonio Núñez del Prado, pase. Eso es horrible, porque tú te están viendo todas las personas a tu costado, se dan, giran la vuelta, que esa no había sido mujer, había sido hombre. Ah, esa debe ser travesti. Ah, y comienzan los murmullos y comienzan las miradas y comienzan esas acciones horribles que hace esta sociedad, que es ese derecho de opinar que a veces lo sobrepasa a las personas. Voy a poder acceder a esta identidad. Voy a poder conciliar el cómo me llama mi hija. Ya, para mí es bellísimo. El otro día mi hija me dice, Mapi, quiero que vayas al colegio para el Día de la Madre, quiero festejar el Día de la Madre contigo. Mi hija ya me identificó como mujer y me identificó como madre. Era hora que el Estado lo haga, nos ha costado muchísimo. Si tú lees el antiguo, o sea, el proyecto que entró a la Cámara, era un proyecto que nos pedía certificado de psicológico, nos pedía certificado médico para avalar las operaciones. Todavía lo piden, ¿no? No está. Psicológico. No está. Un informe psicológico. Tampoco es. Está, lo comparamos. Está el informe psicológico. Lamenté mucho eso porque son muy malos los psicólogos del Estado. Dame un segundito. Dale. En este lugar, en primer lugar, antes, lo iba a manejar. Examen técnico psicológico, sí. Es el requisito, sí. Número 2. Sí, pero termínalo de leer. Examen técnico psicológico que acredite que la persona conoce y asume voluntariamente las implicaciones del orden. Pero acá, en el anteproyecto, pedían el certificado psicológico expedido por el Ministerio de Justicia para verificar que tú eras trans o transgénero. O sea, aquí estaban utilizando la patología. En este caso, Laura está pidiendo, está pidiendo. En este caso, el certificado que está pidiendo esta ley es fuera. Tú buscas un psicólogo. Te apuesto a que te pueden no hacer valer. Ya está dispuesto. Eso ya está dispuesto y te lo estoy asegurando. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Alguna amiga? ¿Quieres apostar otra? ¿Quieres apostar otra otro vino? ¿Alguna amiguita el griego? ¿Quieres apostar otro vino? A ver, escuchemos a Laura. Antes, mira, cuando hemos presentado esta propuesta de ley el año 2011 la hemos presentado OTRAF y las de Trébol, hemos presentado con fundamentos. Uno de los fundamentos de esta ley es que era absolutamente despatologizante. ¿Qué significaba eso? Primero, que no se considera al transexualismo y al transgenerismo como patología, como enfermedad o como trastorno mental. Está en los fundamentos de la ley que está en el Ministerio de Justicia. Son casi 40 hojas que hemos presentado. ¿Por qué no el diagnóstico o informe psiquiátrico psicológico? ¿Por qué? Porque cuando te hacen un diagnóstico, el psiquiatra te hace un test que atenta contra toda tu sensibilidad y tu humanidad interna. Ella lo pasó. Entonces, ojo, por si acaso, en los fundamentos de esta propuesta se ha superado absolutamente. ¿Estás segura que el psicólogo, la psicóloga va a ser privada? Sí. Porque les otra digo botella, que otra estado... botella. No, les pregunto. Sí. ¿Están seguras? Te puedo dar una caja si quieres. Pero aquí sí. Lo que me preocupa es eso. Por lo pronto. Además, es porque no está la persona, Tamara Núñez del Prado, el señor Antonio Núñez del Prado, conocido como Tamara Núñez del Prado, está apto para tomar sus decisiones en su adultez, madurez y Ahí no estamos hablando de compañeras, tengo título de psicología en Provisión Nacional. Regalo esos exámenes. Los puedo firmar, me lo traen y yo te los... vamos a recomendar. Chicas, ¿han escuchado? Gratis. Cuidado, no estés haciendo diagnóstico. Un aplauso para María. Nos va a dar los certificados. Eso es importante. Voluntariamente y consciente. Eso tiene que decir el certificado. Podemos pasar a la última pregunta y cerrar, claro, porque se viene la asamblea plurianimal, que es a la única que pertenezco en calidad de reptil. Bueno, chicas, pregunta. Y en serio, a mí, esa es una de las cosas que más me... más me molesta de esta ley. Yo la apoyo. Eso no significa que yo no tenga un pensamiento crítico, que no sueñe con utopía. ¿Qué es lo que me molesta de esta ley? Todo el orden patriarcal está basado en una división sexual secante de todo. O eres hombre o eres mujer. Para la ideología, para el trabajo, para los... para todo. Entonces... ustedes, el aporte de ustedes a la humanidad es demostrarle que ese límite no es totalmente ambivalente, es ficticio, es falso y es una construcción histórica. Así es. La posibilidad de llevar ese aporte humano de ustedes a esta ley era permitir la ambivalencia. Menos mal que no les exigen la operación quirúrgica, porque hay gente que la quiere y hay gente que no la quiere. Y en el anteproyecto la entonces exigía. Nuevamente vuelves a contratar un contrato sexual con el Estado donde eres hombre o mujer. Y por lo tanto te tienes que comportar como hombrecito o como mujercita. Cuando lo que ustedes están es derribando esos mandatos sexistas. Victorianos. Y eso... no son victorianos, esos mandatos sexistas. Entonces, ¿cuál es, ¿por qué se quedan ustedes, se conforman, no han revolucionado el carnet de identidad? Se debería haber eliminado oficio, porque eso es clasista. Se debería haber eliminado sexo y se debería haber eliminado estado civil. ¿Por qué aceptan de nuevo el binarismo de eres hombrecito o eres mujercita y por lo tanto ustedes pierden su transexualidad? Esta rebeldía. Y se adscriben normativizamos a un sexo o a otro. Ya. Empezamos con Laura y terminamos con Tamara. Ya, primero nos vamos a adscribir a la nos vamos a adscribir a la Constitución Política del Estado, que solo es hombre y mujer. Bien, está bien. Somos formalmente adscritas a una Constitución Política del Estado por la cual todo el Estado ha luchado desde hace 10 años. Bien, sin discurso y paremos la idea. Otra cosa, la existencia de una mujer transexual, de un hombre transexual, pero especialmente de una mujer transexual, transgenérica, entre ellas las travestis que ejercemos el trabajo sexual, ya hemos despatriarcalizado y descolonizado con nuestra existencia y nuestra corporalidad hace años. Ni siquiera hemos necesitado de una refundación de la República de Bolivia para contemplar esto. Te aclaro por qué. La travesti, como dijo hace rato mi compañera Antonella acá presente, la transexual, lucha por ser una mujer como la otra, como la que ve, diferente su mamá, su tía, su abuela, su vecina. Pero a la vez también nos tenemos que aceptar como somos nosotras. Yo, Laura Libertad Álvarez, mujer con pene. Imagínate, eso no está en la Constitución ni en cualquier discurso teórico. Recién se está filosofando sobre esa cuestión, ser mujer con pene. Pregúntale otro transexual masculino, hombre con vagina. Entonces, ahí sí yo ya he deconstruido. No necesito de una Constitución, ni siquiera de una ley para eso. Lo sabe mi pueblo, lo sabe mi gente. Por ejemplo, mis clientes saben de eso. Yo saqué un artículo donde dije... ¿Tus clientes desean eso? Obvio. Aparte de que desean. Aparte de que desean. ¿No? A mí me dicen, eres una mujer completa, etcétera. Eso se sabe. Eso no está entredicho. Eso sabemos y ese es un secreto a voces. ¿Por qué no decirlo? Esa es una forma de transgredir. Desde mi corporalidad, desde mis fotografías, desde mi discurso teórico práctico... Bueno, ¿por qué no desde la ley? Porque ahí está la Constitución Política del Estado, a la cual todos nos regimos, y eso es indiscutible. Seguimos con Antonella. Estamos ya cerrando, aunque es un debate jugosísimo, que da para muchas horas más. Antonella. Especialmente es por eso, porque está en la Constitución Política del Estado simplemente permite la existencia de dos tipos de personas, ¿no? O hombre o mujer, esencialmente por eso, porque también además es estratégico. Ya las nuevas generaciones... de acuerdo a su instancia, pues harán los cambios respectivos. Por lo menos empezaremos por algo. De hecho, ya nuestra existencia hace que tengamos una rebeldía contra este sistema. Yo estoy conforme con lo que soy. Hubiera sido bueno colocar transexual, transgénero. Nos están sacando fotos, chicas, porque es para la web de la radio. O sea que a ponerse churras y coquetas, como claro les gusta sí. hacer. Entonces, como te decía, es esencialmente para acatar esta existencia de la ley. Y ya que la iglesia, ya con todo esto, imagínate, ya han presentado un amparo constitucional para ir en contra de esto, entonces nos íbamos a meter en más líos, o sea, ya iremos siendo en el futuro, tal vez cambiando las cosas. Tamara. No por primera vez, creo que muchas veces estoy de acuerdo contigo, querida María. Nosotros somos las personas que rompemos los esquemas sociales, que transgredimos la sexualidad impuesta hace mucho tiempo en esta sociedad. Y debería, o sea, yo creo que sí deberíamos haber cambiado el carnet de identidad en ese sentido. Lamentablemente esta ley no ha tocado a la 019 ni a la 014, que son las leyes que maneja el CERESI y el CEGIP, donde se dispone las normativas que tiene que tener un carnet de identidad. Lamentablemente no lo hemos podido tocar. No creo que debería haber ni sexo, ni ocupación, porque es decir, título... Es clasista y es, lo traemos de las monarquías. Lamentablemente también estamos jugando con la normativa internacional a la cual se ha suscrito Bolivia en 5 convenios internacionales. Y no podíamos salirnos de eso porque si no quitábamos la constitucionalidad a esta ley. Y lamentablemente nos odian tanto los de las iglesias que si hacíamos algo anticonstitucional en esta ley estarían revocando en este momento. Yo una cosa que quiero decirles es que el odio es atracción. Sí. Así que, y que el odio es temor. Así que eso hay que tratarlo como atracción y como temor. ¿Cuántos clientes cristianos tienes ahora? Del arzobispado. ¡Ah, del arzobispado! Y pasivos. Bueno, compañeras, ha sido un gusto debatir con ustedes. Quedan muchas cosas en el tintero. Solamente quiero despedir este debate, esta linda loca mañana, con el compromiso de Antonella y de Laura de tomar la posta del programa Irreverente con su nuevo nombre, con su nueva concepto. Carga. Si quiere cada una hacer un programa diferente, pues sigue Antonella y luego Laura, o sigue Laura y luego Antonella, porque hay mucha tela que cortar. Y Radio Deseo es un espacio de las luchas, donde nos permitimos discutir todo, hasta el orden de los cielos. Mucho más la ley de identidad de género, ¿cómo no? Yo creo que, el Estado les ha dado lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Tenemos algo entre tú y yo, María. Como digo. Bueno, no sé si tenemos algo entre tú y yo. Tenemos un acuerdo que el primer día que venimos aquí, que no importa cómo nos sacáramos la mujer, no te preocupes, pero tenemos eso un abrazo. Por supuesto, eso por supuesto. Porque hoy día María y yo nos hemos reventado. Tú has venido a amenazar con el Ministerio de Comunicación. Bueno, chicas. Ahora yo te voy a amenazar porque me debes una apuesta. Dijiste que no se iba a aprobar esta ley de identidad. ¿Y qué aposté contigo? Le he pagado a la Tamara, porque yo me voy a quedar pobre por esta ley. No hay documento. Ah, no, debíamos apostar a algo, porque a la Tamara le he pagado. Hemos apostado un beso de lengua bien profundo. ¡Wow! ¿Saben qué? He apostado con el Canelas también. Hay fiesta en la comunidad trans, pero esta ley sí tiene la capacidad de rebalsar de ellas a toda la sociedad, y en ese sentido nosotras apoyamos esta ley, aunque el Estado la sacó barata. Nos ha dado una bolsa de aire vacío. Gracias. A pagar tu deuda.